una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. 12.03, la última de Heller en el año, que no es la última. Hemos dejado algunas grabaciones para enero, o sea que el programa sigue. Que, y aviso, incluyen además diccionario. Después se van a entrar. Y hoy vas a ver, porque hoy hablamos de alguna de esas cosas. De alguna de esas que cosas. Luego vamos a explicar en enero. Bueno, antes de ir al obvio, pero nunca bien ponderado balance del año, me parece, Carlos, no sí. Podemos obviar las discusiones que se vienen dando en estas semanas. En un contexto, yo quiero repetir aquí algo que también señalaba en el editorial, por favor, no se trata de minimizar ni muchísimo menos tanta gente que está sufriendo, afectada por la falta de luz, uno mismo, pero en un contexto que la verdad es que trata de presentarse como catastrófico, me parece que más allá de los cortes. Sí. Los cortes, bueno, el tema de la inflación de fin de año, ¿no? En realidad, déjame empezar por eso que vos decís, porque se te junta un pico de calor sin precedentes, uh-huh. O que hay que ir a no sé dónde. 1970, creo. Con esta sensación térmica, directamente sin precedentes. El ciudadano o la ciudadana que está sufriendo está enojado y tiene razón. Vamos a empezar por ahí porque si no, sí. La bronca es una bronca genuina, legítima, entendible. Lo que no hay que, lo que uno podría hacer acá es decir, no se deje engañar, vecino, vecina, porque aparecen determinadas ideas que son sumamente peligrosas, que es esta cosa de echarle la culpa al Estado. Y creo que lo que están tratando de hacer, cuando en realidad acá de lo que se trata, es de una prueba más del rotundo, brutal fracaso del modelo privatista. Es decir, lo que acá está en crisis es la idea de que se puede dar servicios públicos a través de empresas hechas para ganar plata. Porque eso es una contradicción flagrante. Pero la corporación instala lo contrario. Y entonces hay un batallar enorme alrededor de estos temas y hay que prestarle atención. Yo digo, mira, el otro día el editorial del Cronista, de ayer, dice, el déficit energético muestra un Estado administrado con ineficiencia y a un gobierno con serios problemas de gestión y de conducción política. En realidad el déficit energético es una herencia de la gestión de las empresas privadas. Claro, además no hay déficit energético, hay déficit en el sistema de distribución. Ni en generación ni en transporte. Claro, entonces, pero fíjate, el déficit muestra a un Estado administrado con ineficiencia y a un gobierno con serios problemas de gestión y de conducción política. En otro tiempo, ¿a qué te sonaba cuando vos decías un gobierno con serios problemas de gestión y conducción política? Es gravísimo. Y un par de días atrás, Clarín, sí. ¿No? Hablaba también del tema de claro. Aerolíneas. No, eso es impagable porque uno junta dos o tres noticias de estos días. Hace dos días que salió en Clarín, decía, más fondos para aerolíneas. Ya recibe 1,7 millones de dólares por día. ¿Te acordás, Neusta, cuando decía el millón de dólares de los trenes? Ahora, ayer La Nación decía, para beneficiar a aerolíneas, el gobierno vuelve a aumentar los pasajes de avión. Sí. Es decir, primero, cuando aumentan los pasajes de avión, hay que decirle a los muchachos de La Nación que aumentan los de aerolíneas, los de LAN, etcétera. Pero además, en realidad, si aumentan los pasajes, es para disminuir el déficit. Entonces, esta cosa de cuando se sube la tarifa es para beneficiar a aerolínea. Cuando no se la sube, es porque los subsidios te comen. Es medio loco, pero es en realidad el discurso que se te va instalando y que la gente consume. Escúchame, y si se hubiera subido la tarifa de las eléctricas, no hubieran dicho lo mismo, ¿no? No, supongo que no. Pero acá yo quiero meterme en un tema, ¿no? En la supuesta ineficiencia a este fenómeno del déficit público asociado a los subsidios y todo esto con un coro vos viste que viene desde supuestos referentes de izquierda hasta los más recalcitrantes de derecha que te dicen hay que atacar la inflación porque el problema es la inflación. Ahora, yo escucho hablar a tipos de esto que son fenomenales. Y todo dando vuelta porque el déficit público y la emisión alimentan la inflación y estamos en peligro y entonces hay que atacar esta cosa. Entonces la culpa sería siempre del Estado y los precios no aumentan por culpa de los empresarios que aumentan los precios. Los precios aumentan porque el Estado gasta y emite. Apareció Héctor Méndez, ¿no? Un párrafo para Méndez, porque Méndez estuvo conmigo en la conferencia de prensa que dimos invitados por los ministros, nos invitaron algunos de nosotros a acompañarlos a la conferencia de prensa, luego de la reunión tripartita del día lunes. Sí. El primero que habló Capitanich, Kicillof, y el primero que habló, digamos, del gobierno, fue Méndez. Uh-huh. Y Méndez allí dijo, más o menos algo así como, tuvimos una reunión magnífica, entusiasmante, estamos trabajando en la dirección correcta, se resolvieron cosas muy importantes para el país, todo lo que al parecer es bueno. ¿Y ahora salió a decir qué? Y un par de días después salió a decir que los acuerdos de precios, dijo textualmente, es algo que históricamente fracasó, y ese fracaso hace difícil pensar en un éxito. Que esto yo te lo vengo diciendo también hace rato, que es notable, los que van y firman el acuerdo, y al día siguiente el que firmó el acuerdo te dice, no sirve para nada el acuerdo, va a fracasar. Hombre, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué va a fracasar? Porque va a aumentar él los precios, porque si no, no se entiende la cuestión. Y el otro que apareció es Aldo Piñanelli, ex del Banco Central. Impagable. Me acordé bastante de vos por esto. Como fue que dijo, la emisión causa inflación y eso no merece discusión técnica. Claro, yo lo vi a Piñanelli, porque lo repiten, viste, no lo vi en el programa, pero como luego en los avances al día siguiente, te lo siguen pasando una semana, le ponen justamente esta frase, ¿no? Piñanelli, con tono doctoral, dice una cosa que dice, hay que mandarlo a Estados Unidos, a Piñanelli, para que vaya a ver cómo cuerno hace para explicar técnicamente que los 85 mil millones de dólares que emiten todos los meses sin respaldo y meten a circular para tratar de que la economía no se caiga, no se traducen en aumento de precios. Pero además, ni siquiera tiene en cuenta un señor que fue presidente del Banco Central, que al mismo tiempo que él decía eso, el presidente del Banco Central actual dice que la emisión monetaria de este año se está expandiendo al ritmo del 25% contra el 40% que fue aproximadamente el año pasado. Es decir, que en realidad... O sea, se emite 15% menos, digamos. Hay una contracción, una cierta contracción. Acá lo que hay que verlo, luego después lo vamos a desarrollar, es que en realidad lo que hay es una administración de todo esto, que tiene que ver con la administración del tipo de cambio, y con algo que hemos explicado una y otra vez, que la cantidad de moneda que la economía necesita no está vinculada a la cantidad de reservas que el país tiene. Eso se llamaba convertibilidad. Hoy la cantidad de moneda está vinculada a el nivel de actividad económica, las transacciones, a lo que la economía necesita para poder funcionar y para que la restricción monetaria no se convierta en un freno enfriador de la economía. De todas maneras, Carlos, hay que aceptar que el miente que algo quedará sigue vigente que esto en el conjunto, por lo menos, más allá de la falta de credibilidad de uno o de otro, y la verdad que influye en el mundo social. ¿Cómo no va a influir? Pero además es un coro. Es decir, algunos parece que estuvieran contratados. Si vos te haces un paneo semanal de los programas políticos y económicos de principalmente de los de TN, de toda la línea de TN, hay algunos de las radios del grupo a la mañana. Sí, pero algunos yo creo que están dos veces o tres por semana en los distintos programas. Sí. Es decir, como que tienen armado un fixture y van rotando. Por ejemplo, los reaparecidos ex secretarios de energía, el show, La Peña, Montamat, Digo, todos los tipos en definitiva sí responsables. Como la cruzada del buen humor era, ¿no? Esto, ¿te acordás? Los, no, los cinco, bueno, grandes, los del cinco grandes del buen humor. Bueno, Melconian, para hablar de buen humor, mira lo que dice este muchacho. El año termina con una suba que no era la esperada y ya pone al primer cuatrimestre de 2014 con un alza anual del 30%. Un amigo. Fenómeno este tipo. Vos fíjate, en el momento en que hay que comenzar a discutir paritarias, en el momento en que el gobierno anuncia acuerdos de precios por un año, del que ahora vamos a hablar un poquito, en el momento en el que se reúne con todos los sectores sociales tratando de lograr acuerdos que hagan, produzcan efecto exactamente todo lo contrario, este muchacho, con muy buena prensa, curiosamente, recorre medios y anuncia que ya el primer trimestre estamos en el 30%. Es un gaucho, ¿no? Entonces, ojo, mira, yo termino con esta, en esta idea. Si los subsidios generan emisión, porque hay que emitir para tener la plata, y además ambas cosas generan inflación, y entonces lo que hay que hacer es recortar las transferencias al sector privado, y esto obviamente es un ajuste al ingreso disponible de los hogares, ojo, porque el próximo capítulo va a ser que no alcanza, es Rajoy. El próximo capítulo es, hay que congelar los sueldos, hay que congelar las jubilaciones, hay que ir por la asignación universal por hijo, no se puede seguir aumentando dos veces al año las jubilaciones. En realidad, los que van por todo son ellos, querido. Él es una marca. Carlos Heller. Carlos, antes de ir a balance, en todo caso recortamos algo del balance, pero me parece que el tema, tema del día está siendo, obviamente, la crisis energética en la distribución, y no es hora, igual ya hablaste de esto muchas veces, pero no se trata de andar reprimiendo la necesidad de ciertas repeticiones. Ya basta, ¿no? O sea, basta con Edenor, basta con Edesur, toma el Estado el control, se crea una empresa mixta. Digo porque el tema de los subsidios, podés recortarlos, pero también es a largo plazo. Si hay algo que nosotros hemos machacado en este programa, es el tema del rol del Estado. Y hoy mismo hemos estado todo el tiempo hablando de eso. Es decir, yo no tengo duda. Ahora, me trato de imaginar, porque a veces la gente cree que uno tiene más información o cosas por el estilo, y no es así. Yo me trato de imaginar. Porque acá hubo un fenomenal proceso de privatizaciones, brutal como en ningún otro país del mundo. Estamos en el CIADI, tenemos 50 y tantos tratados bilaterales de inversión vigentes, y todas estas, cada una de estas cuestiones termina en un juicio multimillonario que después se le termina echando en cara al gobierno, porque el gobierno es confrontativo y tiene que pagar los costos de todas estas cuestiones. Bueno, de hecho, eso es lo que ocurrió con Repsol, ¿no? Por ejemplo, y con Aerolíneas. Entonces, yo creo, mi interpretación personal absoluta, es que el gobierno está extremando el camino de cumplan el contrato. Porque está todo el día el ministro de Planificación... Sí, bueno, Devido acaba de decir cada minuto que pasa es otra multa. Bien, que otro. Extremando. El contrato de concesión... Es por 30 años. Sí, pero indefectiblemente debe tener, en algún punto, que la acumulación de incumplimiento dará lugar a la recesión. Ajá. Entonces, yo me imagino que lo que está haciendo el Estado Nacional es decir, muchachos, cumplan, porque si no nosotros vamos a hacer cumplir el contrato. Me da la impresión, por declaraciones, ya no es impresión, que el objetivo sería una estatización provincial. Esto de que han propuesto que la ciudad y la provincia se hagan cargo en parte. Que tiene un fundamento que en el resto del país las empresas de electricidad, agua, etcétera, son todas provinciales. Ajá. Es decir, que en el único lugar que hay una empresa nacional, digamos, sí, dando servicio a un espacio determinado que es el área metropolitana, es acá. Uh-huh. Pero después cuando vos vas a Córdoba, y Córdoba tiene el, ¿cómo se llama? La empresa de energía Córdoba, la EPEC. La EPEC, y en Santa Fe hay otra, y vas por todo el país. Y además, hasta en la provincia de Buenos Aires, cuando salís del área metropolitana, te encontrás con una enorme red de cooperativas eléctricas, sí, que brindan servicio. Entonces, tal vez esté buscando una solución por allí, que desde luego, los inefables gobernantes de esta ciudad, lo primero que salieron es decir, a mí porque me mira, sí, sí, a mí porque me mira, yo con esto no tengo nada que ver, arréglense ustedes. Pero sí, para que nadie tenga duda, y que no parezca que uno le da vuelta al tema, los servicios públicos esenciales deben ser administrados por el Estado, indefectiblemente, y eso incluye agua potable, eso incluye transporte, eso incluye producción de hidrocarburos, creo que incluye telefonía y sobre todo la telefonía móvil, en tanto y en cuanto se ha convertido en un servicio esencial desde el punto de vista de los usos y costumbres de la ciudadanía, ¿no? Que no puede quedar en manos simplemente de tres o cuatro empresas, y si no, por lo menos necesita un cambio de regulación muchísimo más intenso y de defensa de los intereses del consumidor. Y la actividad financiera, donde nosotros seguimos con nuestro proyecto de ley de servicios financieros, donde no decimos que tiene que ser todo estatal, pero sí decimos que la actividad financiera tiene que ser concebida como un servicio público, o como mínimo, como un servicio de interés público. Lo dijo una marca. Carlos Heller. A ver, comprimamos algunas puntas de balance. Tampoco se trata de hacerlo tan extenso, sino de que expreses cuáles puntos, sí, marcas como sobresalientes. Quizás uno sería la, además del repaso de la perspectiva, estado de la economía argentina en cuanto a técnicamente su crecimiento o no. Se va a cumplir aparentemente, contra los pronósticos agoreros, lo que aprobamos cuando tratamos el presupuesto, un crecimiento del PBI del orden del 5%. En realidad el dato de octubre que aparece hoy en los medios, que fue dado ayer a conocer, sí, da 5,4, pero todo el mundo cree que se va a achicar un poco porque en este momento hay una cierta desaceleración. ¿Dólar? ¿Qué querés con el dólar? Elegí, conserje, blue, celeste, cepo. Yo te podría decir, se aceleró por lo pronto la devaluación. Hay una aceleración, claro, pero eso es ni más ni menos que administración del tipo de cambio, algo que explicamos un millón de veces también. ¿Qué quiere decir administración del tipo de cambio? Que de acuerdo a las necesidades de competitividad que tiene que ver, porque para mucha gente competitividad es salarios bajos, para otros competitividad es una enorme devaluación, y para algunos, entre los que me incluyo, competitividad es una combinación de factores que tiene que ver con precios externos de los productos que exportamos, cómo evoluciona, qué hacen las monedas de los países con los que tenemos principalmente nuestras relaciones comerciales. Por ejemplo, ¿puede la Argentina estar al margen de que Brasil devalúa y no acompañar de alguna manera? Se le crea un problema inmediatamente en la relación bilateral. Entonces, creo que se ha efectivamente avanzado con este mayor ritmo de depreciación de la moneda, que tiende a mejorar la competitividad de la economía, y insisto, a mi juicio ratifica que hay una política de administración del tipo de cambio. Nadie dice, se comieron, que hace un montón de días que las reservas han comenzado lentamente a crecer como producto de las medidas que liquidaron los ojeros y los exportadores, un poquito otras cosas, Pero lo cierto, la emisión de las letras del Banco Central ajustable por tipo de cambio, la prohibición para las grandes empresas exportadoras para financiarse en pesos, obligándolas a se endeuden en dólares, son todas medidas que se han venido tomando y que están dando resultados positivos, y ayer estábamos acercándonos otra vez a los 31.000 millones. Acá cuando baja gritan como locos, y cuando sube se pone chiquitito o no se pone. Recambio ministerial, que de paso sí. Está Capitanich, uno de los protagonistas del recambio ministerial, junto con Axel Kicillof como ministro de Economía, recorriendo Atucha 2. Recambio ministerial. Sí. Con muchas discusiones, discúlpame, en torno a un supuesto viraje del gobierno hacia políticas pretendidas por la derecha, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo creo que desde el primer momento, tanto el jefe de gabinete como el ministro de Economía, como la propia presidenta, en cada una de las oportunidades que habló desde ese momento hasta ahora, han hablado de la misma cuestión, de que se trata de seguir avanzando y de profundizar el modelo, y que en realidad de lo que podríamos decir se trata esta etapa es de avanzar en lo que la presidenta ha denominado la sintonía fina. Y en ese marco yo creo que hay que poner el tema de los acuerdos de precios, que no son iguales a los anteriores. Estos son por un año, con revisión trimestral y controles en toda la cadena productiva. Y esto es una novedad importantísima. ¿Cuántas veces acá hablamos del tema que hay que meterse con la cadena de valor? Que no hay que estar solamente en la boca del supermercado, porque si no, no funciona, porque después el del supermercado dice, a mí me aumentaron, entonces no puedo vender, lo saco y no lo vendo. Sí, o se fue el inspector y te remarcaron. Creo que hay una novedad importante en cómo se va a trabajar, en este caso, en este acuerdo de precios, que no es que tiene el éxito garantizado, pero creo que se han tomado medidas para que este acuerdo de precios funcione de una manera mucho más efectiva que los anteriores. Todos los anuncios que se hicieron el lunes pasado, a mi juicio, van en la dirección correcta. El eje de la reunión del lunes fue el combate a la informalidad laboral. ¿Para de qué reunión hablas? La de los ministros, jefe de gabinete, el ministro de Economía y casi todo el gabinete, con la representación de los empresarios y la representación de los trabajadores. ¿El eje fue, decías? El combate a la informalidad laboral y la generación de empleo. Se fijó un objetivo de bajar a menos del 30% de informalidad para fines del 2015, lo cual significaría que alrededor de 480.000 trabajadores que hoy son informales tendrían que ser formales a fines del 2015. Más una serie de programas que allí se anunciaron significarían que estos 480 más los nuevos puestos de trabajo en los próximos dos años, estas políticas públicas apuntan a crear 830.000 nuevos puestos de trabajo. Se anunció un fondo de 10.000 millones de pesos para textualmente ampliar y flexibilizar la oferta de créditos para proyectos estratégicos, tecnológicos y economías regionales. Se habló de la competitividad de las economías regionales. Se habló de agilizar la devolución de reintegros a los exportadores, etcétera. Es decir, francamente, yo no veo que esto sea un cambio de rumbo. Me parece que hay una experiencia y hay una búsqueda de una sintonía fina, de medidas que apunten a resolver algunos de los problemas reales que la Argentina tiene, producto de lo que nos pasó y de dónde venimos, y producto del contexto externo en el que tenemos que desenvolvernos, pero con la meta puesta en que todos esos esfuerzos deben estar orientados a la generación de mayor inversión y al crecimiento del empleo, y a acentuar la política de sustitución de importaciones. Me parece que esto, además, puesto en el marco de un diálogo con los sectores, marca toda una novedad en la gestión de este gobierno que no se puede calificar de otra manera que de muy positiva. Chao, Carlos, felicidades. Igualmente, buen año para todos. Chao.